A punto de finalizar la cuarta marcha por la soberanía del Lago Escondido, escuchamos en primera persona el relato de David Nahuel Ramallo, integrante de Radio Gráfica y de FIPCA, que es la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, que encabeza Julio César Urien y que convocó a esta cuarta marcha. David Nahuel y Andrea Gattardi fueron interceptados y agredidos por patota de seguridad de Joe Lewis, el magnate inglés que usurpa las orillas del Lago Escondido. Casi a punto de morir congelados en el río, fueron levantados en la embarcación y esta maniobra intentó hacerse pasar por un accidente y que debieron ser evacuados de la isla. Escuchamos entonces a David Nahuel Ramallo en primera persona para Farco. Mario Sadras desde el Bolsón. Estando a 200, 300 metros de la casa, o sea, lo veíamos claramente la orilla, veíamos claramente el muelle, no había nadie a la vista y en ese momento, estando a 200, 300 metros de la orilla, se acerca a 45 grados, choca la punta, se acomoda, igual quedan paralelos a nosotros. Una vez que queda paralelo, pegado literalmente la lancha de ellos pegada al kayak nuestro, uno de los cuatro me mira a mí, agarra un bolso y empieza a decir qué hay acá, y lo manotea y se lo lleva a la lancha. Agarra otro bolso, yo intento manotearlo, empezamos a forcejear y me dice qué te pasa, qué hay acá, qué hay acá. Y un tercero de los cuatro que estaban ahí toma el costado del kayak, un costado, una solapa que tenía, y lo da vuelta, hace fuerza para arriba y los da vuelta, nos da vuelta con los equipos, con todo. Una vez estando en el agua, el kayak dado vuelta, las cosas flotando, yo lo primero que atino a hacer es ponerme a flote. Teníamos, tanto Andrea como yo teníamos los salvavidas puestos. Los primeros 10 segundos fue un frío extremo. Después de los 10 segundos ya no sentí nada. No sentía frío. Entonces lo primero... Podía mover los miembros. Lo primero que atino a hacer es agarrar un remo que tenía a mano. La diviso a Andrea, que estaba a 2 metros, y le alcanzo el remo. Cosa de estar los dos juntos. Que el agua no... que el oleaje no nos vaya separando. Nos acercamos, nos empezamos a mirar, y ahora qué hacemos, sin tener noción de la situación, empezamos a mirar los costados y la lancha estaba dando vueltas. Dio una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, y a los... ¿Les decían algo? No, se escuchó que hablaban por handy, necesitamos rescate, se cayeron. Se cayeron, esa fue la frase que utilizaron. Se cayeron. Los mismos tipos de la lancha blanca y roja, los cuatro tipos se acercan y nos empiezan a levantar. La levantan primero Andrea, después me levantan a mí.